Así que bueno, quédate enganchado porque lo que nos interesa a nosotros es saber qué está pasando adentro de las aulas y que eso que están aprendiendo, que están pensando, lo que están sintiendo los chicos y las chicas se transforme en esto que se llama Hora Libre en el Barrio y que vos puedas escucharlo del otro lado. Como todos los jueves, le doy la bienvenida a quien nos está sacando al aire, a Lucho, a Paula Salvoche, que está haciendo... Ahí están bien los aplausos. A Paula Salvoche, que está haciendo la producción y que en este programa cumple una doble función porque trabajó con los chicos y con las chicas. Fue tallerista de este séptimo grado de la Escuela 7 del Distrito Escolar 11. Le mando un beso a Néstor Cortés, nuestro coordinador, el coordinador del programa REC. Mi nombre es Patricia D'Ambrosio. D'Ambrosio, digo bien, y ya los voy a saludar a ellas y a ellos que están aguantando las ganas de hacer algún ruido. ¿Cómo están, chicos? Bien. Sensacional. Buenas. Ahí estamos escuchando. Esos aplausos son para ustedes. Bien, me cuentan con... Primero vamos a hacer una ronda de nombres. Así hay presentaciones primero. ¿Tu nombre? Anet. Por allá tenemos a... Natalie. ¿Tu nombre? Andrea. Al lado tuyo está... Milton. ¿Y por acá? Justin. Bueno, sensacional. Están todos y todas presentados, pero me gustaría saber con quién vinieron. Las señas, ¿cómo se llaman? Rocío y... Rocío Gallego y... Y la vicedirectora. ¿Cómo se llama? Paula. No, Paula. No, no se llama. La directora. La vicedirectora. Bueno, y las maestras con las que trabajaron esto son Rocío Gallego y Lucía Carpio, sí. ¿Verdad? ¿Están acá? No, solo Rocío. Sí, solamente Rocío. Bien, que son las señas de, Rocío es la seña de... Matemática y ciencias naturales, y la profe Lucía es de... Bueno, vamos a levantar la mano porque si no, no se entiende nada. ¿Quién es Lucía entonces? La profe de prácticas del lenguaje y ciencias sociales. Bueno, con ellas estuvieron preparando este programa, ¿no? Sí, ¿qué me querías decir, Natalie? ¿Ya dijeron sobre la Rocío? No, ¿quién es Rocío? Nuestra señora de matemática y de naturales y de geometría. Claro, porque se trabaja por áreas, ¿no? Entonces, sí. Ustedes estuvieron preparando este programa con las señoras que mencionaron y con Paula, nuestra compañera, ¿sí? Bueno, ¿quién me quiere presentar la escuela? ¿Cómo se llama la escuela? Dale. La Escuela Manuel Félix Obregón del 7 del 11. Ajá, ¿dónde queda la escuela? En el Parque Chacabuco. Bueno, sensacional. Y a ver, Anet, ¿me contás algo sobre la escuela? ¿Que van jornada simple, jornada completa? ¿Cómo es? Jornada extendida. Ajá. Vamos ahí, hacemos como... Acércate un poquitito más, así te escuchamos. Hacemos como actividades ahí también. Tenemos lúdico, Leo, uh-huh. Otro Leo, investigación en acción y... Claro, eso. Teatro. Y teatro. Bueno, estamos hablando entonces de ese periodo de tiempo que es la jornada extendida, que también lo van a tener el año que viene en primer año. ¿Sabían esto? No. Bueno, sí. El año que viene van a tener también jornada extendida. Sí. Bien, ¿algo que quieren contar sobre la escuela? ¿Está buena? Sí, dale, contame, Natalie. Tenemos un proyecto. Ajá, ¿y cuál es el proyecto? El proyecto de las redes sociales. Ay, claro, y por eso ustedes van a charlar sobre eso en este bloque. Sí. Bueno, ¿quién me quiere contar un poquito de qué se trata este proyecto? Vamos a hablar sobre la encuesta. Ajá. ¿La encuesta tiene que ver con qué? ¿Qué fueron a preguntarles? ¿Y a quién le preguntaron? Les preguntamos a los chicos de quinto y sexto sobre si usaban redes sociales o no, o solo veían el contenido o publicaban el contenido. Ajá. Ahora vamos a ir a los resultados, porque es bien interesante lo que ustedes hicieron. Pero primero me gustaría preguntarles si ustedes utilizan redes sociales y qué redes sociales utilizan. A ver, vos. Sí, yo sí uso redes sociales, uso TikTok, No uso mucho WhatsApp y casi nunca juego. ¿Y qué contenidos haces en TikTok? No subo nada. No subí. Yo nada más veo. Ajá, muy bien. ¿Vos usás? De vez en cuando. De vez en cuando. ¿Y qué usas? Uso TikTok, también miro videos. No hago videos porque no me dejan. Y además no tengo cuenta. Claro, porque son chicos. Por eso preguntaba si ustedes utilizan, ¿no? Porque, digo, el tema de las redes sociales es para gente más grande. Sí. Sí. A veces juego con mi hermano, tengo jueguitos ahí en el celular. Juego con mi hermano. Y la mayor parte lo tienen mis padres porque está bien que lo supervise tu papá, ¿viste? Y que mire. Sí. ¿Qué estás haciendo vos? O sea, ellos lo usan para trabajar porque tenemos que compartir el celular. Ah, claro. Sí, claro. Y cuando no tienen mucho trabajo, nos prestan. Y vamos tomando turnos porque ellos, cuando trabajan, escuchan música, eso. Ajá. O trabajan de costureros de ropa. Muy bien, sí, claro, y está bueno eso de que se lo compartan. Pero hay que dejar a papá y mamá que trabajen con el celular, ¿no? La prioridad la tienen ellos. Sí. Está muy bien, está muy bien. ¿Ustedes usan redes sociales? ¿Qué usas vos? Yo uso WhatsApp, Facebook y Instagram. ¿Y Facebook? ¿Controla algún adulto qué es lo que estás haciendo con Facebook? Sí, me controlan. Claro, está muy bien. ¿Vos? Vamos a dejar ahí porque hace ruidito, sí. ¿Usas algo? Justin. TikTok, WhatsApp y Facebook. ¿Y vos? Yo. ¿Sí? Yo uso TikTok, WhatsApp y a veces Facebook. ¿TikTok también para ver videitos? No, publicaba contenido, publicaba. ¿Vos publicás contenido? Sí, pero no de mi cara en sí, sino videos editados. Nunca mostraría mi cara porque no me gusta. ¿El adulto controla esto que vos subís? ¿Algún adulto de casa? No. Debería. Tienen mucha confianza en mí. Ah, bueno. Pero tenía. Está bueno siempre la mirada de un adulto. Profe, tenía, pero ya no tengo. ¿Por qué? Porque se me rinde su celular y yo dije, ¿para qué volver a tener todo eso? Pero sí tengo algunos, de vez en cuando tengo algunos juegos. Bueno, sí tengo juegos. Antes tenía un juego que era online, o sea, Roblox. Sí. Pero por la culpa de Leonie, me lo borró. Y sin permiso, porque estábamos en un estábamos jugando y yo le dije, ahorita espérame que voy al baño un rato y me lo puedes cuidar el celular. Y luego para que después me lo borrara yo. Oh. ¿No sabes cuánto cuesta hacer una cuenta ahí? Bueno, ustedes, esto que pregunté recién a ustedes, fueron a preguntarlo. ¿Sí? Entonces, hicieron una encuesta. ¿Qué es una encuesta? ¿Quién me cuenta qué es una encuesta? Sí, decime. Son varias preguntas que se les hace a una o más personas. Depende del... Necesitas un tema primero. Sí. Y ver a quiénes, si quieres ser... ver qué preguntas podrías hacer, o preguntas abiertas o cerradas. O sea que puede ser para un tipo de persona. O la abierta sería para varias personas. ¿Y ustedes, para qué hicieron esta encuesta? ¿Para qué sirve hacer una encuesta? Para saber si... Acércate demás, un poquitito. Para saber si los demás usan redes sociales. Bien. ¿Y con quién elaboraron la encuesta? ¿Qué profe, qué seño las ayudó para hacer la encuesta? Sí, la profe Rocío nos ayudó a hacer la encuesta. La profe de matemática. Sí. Y bueno, ustedes hicieron un audio que tiene que ver con los resultados. Vamos a escucharlo y después lo comentamos, ¿les parece? Hola, soy Annette de séptimo A y somos de la escuela 7 del distrito 11, ubicado en el barrio del Parque Chacabuco. Hola, soy Natalie y hoy vamos a hablar de los resultados de la encuesta que hicimos a sexto y quinto grado para ver si usan redes sociales o no, y también para ver qué redes sociales usan y si publican contenido o solo ven el contenido. Nosotros iniciamos estos cuentos con la profe Rocío. Primero pensamos las preguntas. Algunas preguntas las modificamos para que sea abierta. Nos tomó unos días para pensar, escribir las preguntas y en grupos pensamos las preguntas. Del total de entrevistados, un 88,9% usa redes sociales. El 11,1% que no usa redes sociales es porque no les interesa tener dispositivos electrónicos, 33,3%. Al 88,9% que usa redes sociales, sus familias les revisan las redes. Alguna vez cada tanto sería 54,2%, o cuando los encuestados deciden mostrar algo, el 20,8%, solo un 4,2% la revisan las redes sociales todas las semanas. A un 20,8% nunca les revisan las redes. El 83,3% de los encuestados usa YouTube. La segunda red más usada es TikTok, que se usa un 53,3%. La tercera más elegida fue WhatsApp, con un 45,8%. Las menos usadas serían Blog y Reddit. Un 79,2% de los encuestados solo ven contenido, no producen ni comparten. Los que sí comparten es sobre dibujo, música, baile y edits. 41,7% ve contenido sobre terror, sport time y sonidos satisfactorios. El 66,7% de los encuestados prefiere ver contenido sobre videojuegos, le siguen temas como deportes, 50% dibujo y humor, 45,8%. Bueno, y ahí teníamos los resultados de la encuesta, que me sorprendió bastante parecido a lo que pasaba acá, ¿no? Esto de que usan para ver TikTok más que para producir contenido, que el 88% usa redes. Es bastante parecido. ¿Ustedes en general usan? No, yo no. Sí. Vos no, ahora no, porque no. Se te pasó ese problema con el celular y ya estamos. No, no tenía en sí Reddit. No lo tenía ni lo conozco. Bueno, pero digo, de las redes sociales en general, no solamente esa que mencionas. Sí. Bueno, estuvo bueno ese trabajo, ¿no? Sí. ¿A quién le fueron a preguntar ustedes para hacer esta encuesta que escuchábamos los resultados recién? A Rocío. No, ¿a qué chicos? Ah, a los de sexto y séptimo. Por eso. No, no. Sexto y quinto. Sí, sexto y quinto, me confundí. Quinto y sexto. Son chiquitos todavía los de quinto para utilizar, sí, ¿no? Las redes sociales. Bueno, muy interesante, chicos, este tema de las redes sociales. Vamos a ir cerrando este primer bloque con este tema musical, así dejamos entrar a los compañeros, ¿les parece? Sí, bueno. Chao. Hasta la próxima. Chao. Que la pasen bien. ¡Ay! Chao. But the future keeps leering in like a pack of snakes. Your sweet little eyes, your little smile is all I remember. Those fuzzy memories mess with my temper. Justification is killing me. Seguimos en Hora Libre en el barrio. Estamos con los chicos y las chicas del séptimo grado de la escuela Teniente Manuel Félix Origone, la escuela número 7 del distrito 11. Y bueno, cambiamos el grupo, ¿no? Todas. Algunas se quedó como Natalie. ¿Tu nombre? Vicky. Por ahí tenemos a... Juliana. ¿Por acá? Leonie. ¿Y por acá? José. Perfecto. Estamos presentadas. ¿Podés decir nuevamente tu nombre? Natalie estuvo acompañándonos en el bloque pasado. Y estuvimos hablando en el bloque pasado de redes sociales. Y ahora hay una palabra rara que se llama grooming. ¿Alguien me puede describir qué es el grooming? Dale, contame. El grooming es como acoso por las redes sociales. Uh-huh. Porque alguien mayor, que es mayor que vos, que no es de tu edad, te pide fotos de tu cara y te insiste si no querés. Y entonces te dice, bueno, si no crees de tu cara, bueno, entonces de tu cuerpo. Y insiste. Y este interlocutor que tenemos a través de las redes sociales, ¿sabemos quién es exactamente? ¿Si es menor? ¿Si es mayor? Sí, contame. A veces pueden usar algo como... Pueden hacer llamadas con voz o pueden cambiar su edad. Uh-huh. Y también pueden... cambiar su cara. Sí, contame. Ejemplo, en la escuela estuvimos hablando sobre algunas redes sociales que muchos adultos han usado para cambiar su voz, su edad, su perfil, para que los niños crean que son niños de 12, 13, máximo 14. Sí. Y engañarlos y poder acceder a lo que ellos quieren. Mandar fotos de la cara, del cuerpo, cosas horribles. Claro, porque viste que se hacen pasar tal vez por otra persona más para acercarse, ¿no? Si, primero como si fuera un amigo, después como alguien que podría ser un novio, qué sé yo, y no, tal vez es un señor grande que se está haciendo pasar por otra persona, ¿no? Bueno, y ustedes hicieron también una estadística de cuántos niños, niñas y adolescentes han sufrido esto en las redes sociales. Si no la hicieron, ¿cómo? Sí. ¿Y entonces? 7 de cada 10 niños y adolescentes. Eso lo averiguaron, fue información que ustedes recibieron. Que es un montón. Sí. ¿No? Si 7 de cada 10 chicos o chicas les pasa esto, es un montón. Así que ustedes hicieron un audio que tiene que ver con cómo se pueden cuidar las chicas y los chicos. Justamente y prevenir esta cosa tan horrible que se llama grooming. ¿Quieren escucharlo? Después lo comentamos. Estas son nuestras recomendaciones para prevenir el grooming. Evita contactarte con personas que no conoces y si lo haces, no les des información. Si alguien te dice que no puedes comentar lo que hablas con él o ella, desconfía y contáselo a algún adulto de tu confianza. Ellos pueden ayudarte, cuida tu intimidad y la de los otros. No, nadie puede obligarte a enviar información, imágenes o videos. Cuando subís contenido a la red, ten en cuenta que muchas personas pueden acceder a él sin que lo sepas. Todo lo que hacemos en el mundo digital impacta en nuestras vidas. Si te piden que realices alguna actividad que te incomode, tenés derecho a decir que no. Nadie puede obligarte a hacer algo que no te guste. Compartir las claves o contraseñas es permitir que cualquiera pueda acceder a toda tu información. Cuida tu identidad digital y presérvate. Todos y todas tenemos derecho a decidir qué información sobre nosotros queremos que circule en Internet, la configuración de privacidad de tus redes. Es importante que reflexiones sobre los contenidos que subís a la red y que distingas lo público de lo privado. Cuida tu privacidad. Muy bueno el audio que ustedes hicieron hablando de cómo se puede prevenir, qué pueden hacer las chicas y los chicos para prevenir esto. Y cuéntenme, ¿ustedes usan redes sociales? Sí. ¿Sí? ¿Alguna vez le pasó algo parecido a lo que están describiendo? ¿Se les acercó a alguien que, digo, a través de las redes sociales, ¿no? ¿Se les acercó a alguien que no conocían, que les pareció sospechoso? ¿No? No. ¿Y conocen algún caso? ¿O charlaron sobre algún caso que haya sucedido de que alguna persona se haya acercado a algún menor y que no era quien decía ser? A ver, ¿me quieres contar? A mi prima una vez le escribieron que parecía un niño. Y pero no, porque le empezaron a insistir que le, que le mande fotos de su cara, pero ella no quería. Entonces le dijeron, bueno, de tu cuerpo, y ella no quería. Sí. Y bueno, y ahí ya se asustó y le dijo a mi tía. Claro. ¿Y qué hizo tu tía? No, lo bloqueó. Lo bloqueó, claro. Esa es la importancia, ¿no? De tener a un adulto que a quien uno le pueda mostrar lo que le está pasando, ¿no? Sí, contame. Bueno, yo a veces uso TikTok. Entonces, en una de esas veces, yo abro mi cuenta. Sí. Me aparece que una persona me habló. Yo veo sus redes, no tiene muchos videos, solo tiene uno. Pero ahí veo que es un menor de edad, entonces solo le digo hola, me empieza a decir cómo es tu nombre y esas cosas. Cuando yo le digo que no le quiero dar mi nombre por seguridad, me empieza a insultar y decir cosas que soy una soy muy desconfiada, que por qué, hasta que lo bloqueé, porque empezó a insultarme muy feo. Ah, mira vos. Sí, ¿y a vos? Hay muchas posibilidades de algunos los que usan las redes sociales lo ocultan, lo que le dicen le ocultan a los adultos, algunos. Ah, claro, sí. Sí, y otros prefieren decir a la policía, desinstalar, o también decirle a sus padres, familiares cercanos. Sí, sí, porque uno no se puede quedar con eso, ¿no? Y sobre todo acá, como dice Leoni, que, bueno, le pasó que la otra persona le insultaba porque ella no accedía a hacer determinadas cosas o a publicar determinadas cosas. Sí. Está bueno, ¿no? Esto de tener un adulto cerca para que nos ayude en esas situaciones, ¿sí? Sobre todo ustedes que son chicas, ¿no? Y si les pasa... Esto de que alguien publique contenidos y que uno no sabe hasta dónde puede llegar. ¿Son conscientes de eso? Sí. Sí, ¿no? ¿O más son? Sí. A veces en las redes pueden grabar cosas. Le pueden enviar a una persona que no quiere ver algo de que no quiere, y la otra también puede ser puede ser que le mande y aunque la persona no quiere. Le puede obligar a hacer algo que no quiere. Claro. Esas cosas. Bien. Y también ustedes hicieron como consejos para padres, para gente adulta, ¿no? Hicieron en otro audio. ¿Me lo querés presentar? ¿Qué es lo que hicieron? Oh, contame. No hace falta que te lo saques los auriculares. Juliana, ¿me querés contar sobre el próximo audio que vamos a escuchar? Sobre los consejos a gente adulta. ¿Me lo querés contar vos? ¿Lo querés pensar? Nosotros grabamos un audio con consejos para los adultos. ¿Qué hacer cuando un niño o adolescentes están en grooming? ¿Les pasa algo parecido al grooming? Bueno, lo escuchamos entonces. ¿Qué pueden hacer los y las adultos o adultas de confianza ante un caso de grooming? Escuchar al niño

Antigiles, antigorra y antirruchi más. Que seamos de calle no nos va a callar. Entre nosotros no somos los enemigos. Trato mal con la yuta, con los gobiernos que reprimen, que ajustan, con las clases dominantes, o sea, con la gente que quiere ahogar el hip hop, al arte, a la cultura, a los barrios. Con esa gente trato mal, esa gente es mi enemiga. Y entre iguales la mejor. Prefiero escuchar algo que me motive a salir adelante. Mensajes positivos transformados en arte. FM Riachuelo, la 100.9. Se deja todo antes de colgar los guantes. Seguimos en Hora Libre en el barrio. Estamos con las chicas y los chicos del séptimo grado de la escuela Teniente Manuel Félix Origone. Y bueno, cambiamos el grupo, así que se van a presentar. ¿Tu nombre? Ramiro. Por ahí tenemos a... Amelia. Por acá tenemos a... Ayelen. Cristian. Y vuelve a decir tu nombre. Leoni. Que estuvo acompañándonos en el bloque pasado. Bueno, estamos hablando de redes sociales y ahora hay un tema que se llama... ciberbullying. ¿Quién me quiere explicar qué es el ciberbullying? ¿Quién quiere arrancar? ¿Quién me cuenta? Dale. El ciberbullying es... A ver, dale, ayúdala. El ciberbullying es una... es casi como el grooming que hablamos en el grupo anterior, pero esto no es digitalmente. Esto se puede hacer en la escuela misma... Claro, bueno, es como un desprendimiento del bullying, pero ¿el ciberbullying con qué tiene que ver? Dale, es contame. La versión digitalizada del bullying. Claro, claro. En general, ¿a través de qué se hace? ¿Cómo se hace ciberbullying? De redes sociales se puede hacer por WhatsApp o claro. alguna red social. Redes sociales donde tengan chat. Sí. También de los juegos. Ajá. ¿Y qué se dice habitualmente a las personas? ¿Cómo es que se hace bullying con las redes sociales? Esto que se llama ciberbullying, sí. La verdad, el ciberbullying van fijándose en cada parte del cuerpo. Sí, se van fijando en la nariz, en los ojos, en la ceja, en cada mínimo detalle que tengas mal o algo así. Uh-huh. Y de eso ya te empiezan a juzgar. Uh-huh. Y hay como una versión espantosa que llevan esto hasta las últimas consecuencias, que son los haters. ¿Quiénes son los haters? ¿Quién quiere contarme? Las personas que critican al físico y al hablar de la persona. Uh-huh. ¿Me quieres contar algo más? ¿Por qué es hater? ¿Qué quiere decir hater? ¿Cuál es la traducción? Son los odiadores. Una persona que va buscando mínimos detalles de cada persona y haciéndola sentir mal. Por ejemplo, pueden haber comunidades de los haters que pueden empezar a tirarle comentarios malos a diferentes personas por si hacen algún video malo o hacen algún baile o tienen alguna deformidad en su cara y empiezan a juzgar, o tal vez por su voz, algo así. Claro. Siempre van a encontrar una razón, porque está en la esencia, odiar al otro, ¿no? ¿Y esto se hace solamente por las redes sociales o puede pasar en otros ámbitos? Sí, puede pasar en la escuela, parques. Sí. Dale, contalo, ayúdala. Sí, ¿qué te dice? La escuela, los parques, juegos de diversiones, la misma casa, puede ser donde... También no es necesario que sean otras personas quien te dicen afectos tuyos. Pueden ser tus familiares o amigos. ¿Y cómo piensan que se sienten estas personas que son víctimas? Tanto del bullying como del ciberbullying, ¿no? Mal. Mal, muy mal. Algunas personas llegan a lastimarse, a hacerse autolesiones. Hasta también a la muerte. Esos comentarios que dicen... las afecta, se hacen autolesiones, algunos llegan a suicidarse. Sí. Exacto. También hay personas que son muy sensibles, que no pueden aguantar ese tipo de cosas. Claro. Y hay otro tipo de personas que sí pueden aguantar y pueden decir, yo no le voy a dar importancia a eso. Sí. Y viste, Amelia, a veces quien está hostigando elige a la persona porque tal vez esa persona es muy sensible y demás, y ahí hace foco, ¿viste? Estos odiadores, o la gente que hace bullying o ciberbullying, también de alguna manera elige el perfil de a quien van a agredir, ¿viste? Entonces hay que tener especial cuidado para que esto no suceda. Y ustedes hicieron un audio que tiene que ver con prevenir el ciberbullying. ¿Lo escuchamos? Dale. Dale. ¿Cómo podemos prevenir el ciberbullying? Protege tu seguridad. Acepta las peticiones de tus amigos y conocidos. No tengas miedo a bloquear a los desconocidos. Elige bien el contenido que compartes. Ignora los comentarios de haters. Compórtate tal y como eres en la vida cotidiana. Sé consciente de que el ciberbullying es un delito. ¿Conocen algún caso de ciberbullying que quieran contar? Sí. Sí, contame, dale. Acércate un poquito. Era una chica. Sí. Que se llamaba Amanda Todd. Sí. Se llamaba Amanda Todd. Mm. Creo que de Estados Unidos. Mm. Sus amigas crearon. Bueno, no sus amigas. Había una chica que la odiaba un montón y creó un grupo en Facebook. Mm. Y estos años, ese grupo se llenó de mucha gente que odia a la misma chica. Que sí. Llegó a la chica. Llegó hasta autolesionarse. La madre demandó a Facebook para borrar el grupo y Facebook no hizo nada. Sí, hay mucha responsabilidad de parte de los de los dueños de las redes sociales. Sí. ¿Alguien de la escuela, compañeros de ustedes que haya sufrido esta problemática? Sí. Sí, ¿quién? Sí. ¿Vos me querés contar, Amelia? Una persona me agredió verbalmente en WhatsApp a mí. ¿Ah, sí? ¿Y conoces a esa persona? Sí, pero yo no voy a decir quién. No, para que lo digas, ¿no? Porque eso trae... ¿Y cómo te sentiste vos? La verdad me sentí acosada. Más que todo. Uh-huh. ¿Alguien más? Es un tema complejo, sí. Sí, también tenemos... En la escuela también tuvimos un momento donde nos pudimos expresar ante los profesores en jornada. Y eso también contó porque las personas que molestaban a esa persona, la persona pudo decir qué le decían, por qué le decían, y las personas que la molestaron pues se sintieron según mal. Bien. Un tema para hablar, no hay que quedarse con eso. Siempre hay que hablar con un adulto y siempre hay que contarle para pedir ayuda, ¿sí? Sí. Bueno, escuchamos un tema musical porque nos queda que entren los compañeros del último grupo, ¿sí? Así que les vamos a dar paso a ellos. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone. So leave a message at the tone. Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up and stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Nah, I'll be lounging on the couch, just chilling in my Snuggie. Click to MTV so they can teach me how to Dougie. Cause in my castle, I'm the freaking man. Oh, yes, I said it. She's gonna scream out, this is great. Oh my God, this is great. Yeah, I might mess around and get my college degree. I bet my old man will be so proud of me. But sorry, Pops, you'll just have to wait. Oh, yes, I said it. último bloque en Hora Libre en el Barrio. Estamos con los chicos y las chicas del séptimo grado de la Escuela Teniente Manuel Félix Origone y estamos hablando de redes sociales. Y bueno, se van a presentar el último grupo. ¿Tu nombre? Joel. Por acá tenemos a... Lautalo. ¿Por acá? Giselle. Jocelyn. ¿Qué hubo? Soy Ludmi. Sara. Vamos a dejar... eso en el medio, así no lo movemos y no hace ruido. Bueno, nos tocó el bloque de las comunidades. ¿Qué son las comunidades? ¿Alguien me quiere contar? Sí, dale. Son un grupo de personas que pueden compartir un interés o un propósito en común. Normalmente es por videojuegos, películas, uh-huh. porque son fans de un famoso... Uh-huh. O si no, como dije, son una comunidad con un propósito. Sí. Por ejemplo, puede ser una comunidad para informar a la gente sobre o temas delicados o otro tipo de temas. Uh-huh. Humorísticos. Humorísticos, claro. ¿Y ustedes qué tipo de comunidades conocen? ¿Están al tanto? ¿Forman parte de alguna comunidad? Sí, contame, Ludmila. Principalmente estoy en comunidades de videojuegos o de bandas musicales, pero más en las de las bandas. ¿Y qué hacen, por ejemplo, en ese tipo de comunidades? ¿Comentan cosas? Sí. ¿Qué hacen? Como... sí, comentan cosas, tipo así. Dibujos, un poco de todo. Uh-huh. ¿Vos, Sara, participás de alguna comunidad? ¿No? Pensé que habías levantado la mano. Vos sí, ¿no? Dale, Lautaro. Yo tengo una comunidad en la música. Ajá. Que se trata es Hora Estéreo. Uh-huh. Una banda rock argentino. Sí. Rock nacional. Y nada, si no sé, podría pasar que uno cantante un famoso de Los Redondos a cantar un tema de Cerati. Uh-huh. Y se puede pedir, se puede decir muchos insultos, se puede insultar. Claro, son todos fanáticos de Soda Stereo. Y si hay alguien que no, o que nombra a otro músico como mejor, se arma la rosca. Se pudre. Se pudre todo, claro, claro. Vos formás parte de alguna comunidad, me dijiste, ¿no? Sí, yo de varias comunidades. Ah, a ver. De dibujo, de música, uh-huh. de videojuegos... Y por ejemplo, ¿qué tipo de actividades, ya que participás de tantas? ¿Cuáles son las variedades de actividades o de comunicaciones que podés tener en esas comunidades? En la comunidad de artistas del arte, uh-huh. normalmente muchos o hacen videos sobre el tema, ayudando o con anatomía del dibujo, con temas así del coloreado, uh-huh. o si no, también hacen collabs. Sí. O sea, se unen o crean diferentes dibujos o uno solo. Uh-huh. Qué interesante, ¿eh? Desconocía eso. ¿Vos formás parte de alguna comunidad? No, no formo ninguna no. parte de comunidad. ¿Conocés a alguien que forme parte de comunidades, como tus compañeros, no? Sí, solo ellos. Solo ellos, sí. ¿Querés comentar algo? ¿No? ¿Vos? No. Tampoco. Bueno, ¿y en estas comunidades aparecen también los haters? Sí, ¿no? Sí. ¿Quieren comentar? Sí, dale. Sí, principalmente en casi todas las comunidades siempre hay una parte de los haters que critican las cosas que no les gusta de la comunidad. Como, no sé, dibujos, fanfics, series, cosas así. O sea que toda la comunidad está haciendo algo. Están todos de acuerdo y viene alguien de afuera y se arma lío, sí. O también puede ser alguien de adentro que no le guste... algo de una comunidad que está dentro de la comunidad, por ejemplo, del arte o de la música. Ah, mira vos. Sí, dale, decime, Lauti. También lo el público, uh-huh. eso de estéreo, son los públicos. Sí. Porque si viene uno y dice que esta banda no le gusta o es una mierda. Bueno, está bien, que es un algo que no les gusta, vamos a dejarlo con eso. Pero también que soy estilo dice que es una mierda la banda de los Redondos. Para mí está bien. Ah, bueno, tampoco es cuestión de promover el odio, ¿no? Sí, decime. Como dijo Lauti, hay veces en las que dos comunidades de diferentes cosas se pelean. Como por decir, ah, no, este es mejor que este. O... ¿Y ustedes qué piensan de la gente que se pelea por tener distintos puntos de vista? A mí me gusta el chisme. ¿A vos te gusta el chisme? Sí, decime, sí. Depende de qué... De cuál es el punto de la pelea, porque puede ser objetivamente buena para la comunidad, porque puede unirlas, o objetivamente también puede ser mala porque deja mal a las dos comunidades. Igual, viste, nunca está bueno odiar. Siempre, qué sé yo, hay que dejar que el otro le guste lo que le guste, y ya está, viste, como... Sí. Uno tiene que ser como amplio, ¿no? Y la verdad que a uno le va a pasar a lo largo de su vida que un montón de cosas no nos gusta, pero no está bueno agredir por eso, ¿viste? Solamente decir no me gusta y ya está, ¿viste? ¿No? Sí, en la parte objetivamente buena, nada más son peleas constructivas, son debates. Debates, que no es pelea, es un debate, sí. Claro, sí. ¿Vos me querés decir algo? ¿Cómo que no? Dale. ¿Vos qué pensás sobre este tema, Sara? Nosotros tenemos que respetar nuestros gustos. Acércate un poquito al micrófono. Sí, decilo de vuelta. Nosotros tenemos que respetar nuestros gustos. Por ejemplo, no sé, yo a él le gusta otro bando de rock, yo igual, cualquiera, tenemos que respetar los gustos. Claro, sí. Y eso va a construir una sociedad mucho más amable, ¿no? Y más democrática, che. Mucho más unida. Claro, no hay que pelear por esas cosas. Simplemente manifiesta cuál es el gusto nuestro y que no coincidimos y ya, sí. Algo que pasa en más de una comunidad es que algo tan inocente como la serie de My Little Pony tiene una de las comunidades más catastróficas. Tiene cosas un poco turbias y cosas buenas, pero principalmente una serie infantil e inocente sobre ponis no tiene la mejor comunidad. Mientras que un juego sangriento de la Play tiene una de las comunidades más tranquilas que puede haber de todo el mundo. Wow. Amerita todo un estudio eso. A ver por qué sucede estas cosas. Chicos, vamos a cortar un poquito este bloque porque ustedes tienen que volver a la escuela que queda muy lejos. Sí, ¿no? Gracias. Vamos a escuchar de música ligera. Esto va para ustedes, ¿no? Aguante Gustavo Cerati. Aguante. Thank you. Bueno, y ya se nos fueron nuestros queridos niños que se fueron lejos. Así que, bueno, estamos con Paula que trabajó con ellos. ¿Cómo fue el laburo? Ahora me tenés que contar la trastienda. Muy interesante la trastienda, muy interesante, porque bueno, es un tema que los convoca, uh-huh. Que los tiene como protagonistas y tenían que tomar distancia en algún uh-huh. punto. Entonces eso fue un trabajo importante que hicimos, por eso buscamos la encuesta como herramienta sí. para que haya datos sí. y no experiencias personales, uh-huh. tratar de generalizar un poco para ver cómo les impactaba esto. Y también nos impactamos nosotros como docentes, sí, sí. porque nos enteramos de formas de socialización mediadas por la tecnología que son muy novedosas, así que fue productivo para todos, me parece. Sí, y me parece que sobre todo los bloques que había estas alertas, ¿no?, para padres, para ellos mismos, ¿no?, porque están tan habituados a las redes sociales que uno siempre a lo que está habituado cree. Uh-huh. Entonces está bueno esto de poner un freno a qué, con quién estamos vinculándonos, qué se cree, qué no se cree. Así que me parece un tema súper lindo para trabajar con un séptimo grado, ¿no? Porque también hay que, esto da cuenta de que los pibes usan redes sociales. Sí, y sí. que no todos los adultos están, bueno, muy al tanto de qué hacen en esos espacios. Y creo que a partir de la pandemia muchas formas, como vos decías recién, de socialización pasa por este mundo paralelo que tiene que ver con las redes sociales. Es sí, increíble. Sí, definitivamente. Anécdotas que nos han contado que virtualmente reproducían escenas que podían suceder en un parque. Y yo les preguntaba, bueno, pero esto puede suceder en la plaza de la vuelta de tu casa. Pasa, uh-huh. vas a la plaza. Si estuvieras en la plaza jugando y alguien se acerca, ¿qué harías? Y era como, no, un mundo que no existía. O no iban, o si iban a la plaza, iban con gente que conocían y no se acercaban a nadie. Claro. Distinto, a conocer a nadie distinto en persona. Eso era fuerte. Bueno, también nos vamos a tener que poner a pensar en qué va a pasar en un futuro cuando el abordaje con una persona real sí. Lo veamos como algo raro, uh-huh. ¿no? Que sí. todo el mundo se vincula a través de las redes sociales uh-huh. y ese es el primer nivel de acercamiento al otro. Es como raro. Sí, muy raro. Pero uh-huh. yo apuesto a que en la escuela por lo menos siga habiendo un espacio para esto, uh-huh. para el trabajo en grupo, que es algo que trabajamos nosotros bastante y que nos pone en contacto con otros que piensan distinto, con otros con los que tienen que negociar para elegir uh-huh. qué contar y qué no contar en un blog, en un programa de radio. Así que me parece que como estrategia es súper válida. Uh-huh. Bien, estamos terminando nuestro programa. ¿Me pones la cortina? Así me voy despidiendo porque no hay más temas musicales. Si no, extraño la musiquita y no me puedo despedir, ¿viste? La fuerza de la costumbre. Quédate en FM Riachuelo, ya llega a Paseos Imaginarios y acordate que a las 2 de la tarde tenemos hora libre, turno tarde. Nosotros nos reencontramos el próximo jueves. Chau, chau. Sigue así, todo preso es político.